Juan Carlos, ¿por dónde van los imperialistas? Vamos a hacer una cosa muy telegráfica porque no tenemos tiempo. Telegráfica, mira cómo metió el pasaporte arriba de la mesa. Pañi, cuando... Pañi, del 9 de mayo, hace ya unos pocos días. ¿El del martes? ¿O el martes, del jueves? El jueves. Bueno, el jueves. Sí. 9 de mayo. Jueves. 9 de mayo, Juan Primera Carlos. Cuestión. Sí. Día que terminó la Segunda Guerra Mundial. Día histórico para la humanidad. 9 de mayo. Muy bien. Córdoba y los peligros que encierra para el plan de Macri. Sí. O sea, el editorial se refiere a Córdoba. Como dije, que voy a ser sintético. Primero hace una cosa de literatura política, a él le gusta mucho, pero que me llama la atención. Desde el fusilamiento de la contrarrevolución de mayo, o sea, el fusilamiento de Liniers, me llama la atención que Pañi apoye, hable de contrarrevolución. Córdoba tiene un papel decisivo en la nación, o sea, le asigna una cuestión central. ¿Cuál es la preocupación principal de Macri actualmente? Estabilizar su candidatura, dice. Ese es su problema. ¿Ante quién? O sea, no llegar a octubre, llegar a junio. Exactamente. ¿Ante quién? Ante propios, ante sus seguidores. Tiene que demostrar ante sus propios seguidores que él es lo más eficaz para enfrentar al populismo. Desarrolla lo de Córdoba, que no tenemos tiempo acá, pero básicamente dice que va a ser un gran triunfo de Schiaretti, que va a dominar los seis municipios más importantes y que tiene gran chance de ganar la ciudad capital, y que eso sería un golpe muy grande para el macrismo. El peronismo no gana la capital desde Camerat en el 99. Exacto. Germán Camerat, menemista, desastre hizo en la intendencia, y podría hoy recuperarla. Exactamente. Después dice una cosa rara, interesante. Schiaretti, partiendo del hecho que va a ganar, nacionalizará su éxito presentándolo como una derrota de Vidal, Larreta y Carrió, que ellos efectivamente fueron a apoyar a Negri. Sí. Entonces dice que Schiaretti lo va a nacionalizar. Y arrebatarle la candidatura a Macri es más difícil que sacarle la tabla a un náufrago. O sea, explica nuevamente todas estas especulaciones que hay en relación a Vidal y todas esas alquimias que hay, ¿no es cierto? Entre ellas la fórmula Labaña-Lustó. Sí. La fórmula Labaña-Lustó. ¿Me permitís ahí un paréntesis? Sí. Voy a remitirme dos veces a Carlos Heller. En la nota de hoy que citaba Daniel, Heller vuelve a insistir con una idea a fuerza muy importante, que el que mejor entendió que el candidato era el proyecto en el 2015... era, para mí fue el macrismo. Y hoy también está claro que el candidato es el proyecto. El que no parece entenderlo es Macri. ¿No es cierto? Sí. Da esa sensación. Sí, efectivamente es así. Por eso él dice, arrebatarle la candidatura a Macri es más difícil que sacarle la tabla a un náufrago. España, ustedes recordarán que yo hace dos o tres semanas vengo insistiendo que todas estas alquimias tienen un problema. Con el Mantantiru Lirulán. O sea, Macri no va a decir, bueno, me retiro, pasen. Mantantiru Lirulán, y pasen. Acá tienen la llave. ¿No es cierto? Claro. Por último, dice, la propuesta de los 10 puntos tiene una enorme falta de rigor. Dice Pañi, alguien podría decir que es muy parecido a lo que sería el consenso de Washington. Y Joaquín... ¿Eso dice Pañi? Sí. Que los 10 puntos son el consenso de Washington. Alguien podría decir. Bueno, está diciendo eso. ¿No? Exacto, algo así, sí. Bueno, acerca de Joaquín, el presidente recuperó algo de imagen positiva, pero Cristina creció. Y la elección se polariza. La crisis económica de hoy fue sembrada por el kirchnerismo. Ahí vuelve al Joaquín. Porque no puede dejar de... No puede dejar de decirlo, sí. Macri es la... Acá planteé el tema que decía Daniel, que decía Heller de los dos proyectos, ¿no? Macri es la apertura moderna. Cristina se regodea con Helvar, o sea, con un Estado que protege a una industria nacional que él agrega no competitiva. Pero está planteando claramente... los dos modelos. Insisto que no estamos con Pañi, estamos con... Perdón, Joaquín Morales Solá. ¿No? Después habla amargamente de la Feria del Libro. Es más, dice que la Feria del Libro supo ser la más importante de América Latina. ¿Por qué lo dice en tiempo pasado? Porque ahora se inclinó definitivamente por el cristinismo, dice Joaquín. Pero entonces, a partir de ahora, la más importante es la de Guadalajara. ¿Cómo no se pegó puede lo creer, de la feria? Este, ¿cómo pegó en el establishment de la feria? Bueno, concluye con que tengo que resumir, este, el kirchnerismo se vuelve a exponer rencoroso, violento y cargado de odio, que es lo que quisiera que hubiera sido el discurso de Cristina. Él lo dice como, como si hubiera sido otro discurso, y después dice Trump es el mejor amigo de